otra oportunidad para mostrarte de lo que soy capaz. Yo te prometí la luna y aquí te entrego el sol. Voy a regalarte el cielo, un mar lleno de amor. Si no te alcanza todo esto, te doy mi corazón. Doy mi corazón, mamacita. Lo que sea, haré. Lo que quieras por ti. Lo que sea, mujer. Lo que quieras, hasta que seas para mí. Lo que sea, haré. Lo que quieras por ti. Lo que sea, mujer. Lo que quieras, hasta que seas para mí. Para ti, Santiago del Estero. ¡Vamos! ¡Ea! ¿Cómo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Pido por favor otra oportunidad para mostrarte de lo que soy capaz. Yo te prometí la luna y aquí te entrego el sol. Voy a regalarte el cielo y un mar lleno de amor. Si no te alcanza todo esto, te doy mi corazón. Para mí, lo que sea.